No todo es correr, con José del Val. Practica deporte, pero sin riesgo. FLM Radio. Hola, queridos oyentes, bienvenidos al programa de la FLM Radio, No todo es correr. Os saluda José del Val. En No todo es correr vamos a tratar las dudas que tengáis de la práctica deportiva, tanto para expertos como para principiantes. Vamos allá con la primera pregunta. ¿Qué es la bursitis? La bursitis es la inflamación de unas bolsas llamadas bursas, que se irritan causando dolor. La bursa se localiza en lugares donde hay puntos de roce, como los músculos, tendones o huesos. La misión de estas bolsitas es ayudar al movimiento normal de las articulaciones y evitar roces entre ellas. Hay bursas por todo el cuerpo humano. Se calcula que existen más de 150. Aunque la bursitis se manifiesta sobre todo en los hombros, rodillas, cadera, pelvis, codos, dedos de los pies y talones. Es decir, aquellas zonas donde el movimiento articular es más repetitivo diariamente. La bursitis puede producirse por el uso excesivo de una articulación de manera continua, por heridas, gota, artritis reumatoide o infecciones. Pero hay ocasiones en las que se desconoce la causa. Aunque los hombros son los más propensos a la bursitis, también se inflaman frecuentemente las bolsas de los codos, las caderas, la pelvis, las rodillas, los dedos del pie y los talones. La bursitis se caracteriza por dolor e incapacidad para llevar a cabo ciertos ejercicios o movimientos usuales en la vida diaria. Pero los síntomas dependen de la zona del cuerpo afectada. En todo caso, hay una limitación del movimiento y un dolor diferente si afecta a un hombro o a los dedos de los pies. Puede aparecer de manera repentina o con un proceso de menos a más dolor, que el paciente nota por el movimiento y el tacto, pues la piel que rodea la bursa está más sensible. Otro síntoma puede ser la fiebre. Hay dos tipos de bursitis, aguda y crónica. La aguda se detecta cuando la articulación afectada adquiere un color rojizo y cuando al tacto tiene una temperatura superior al resto del cuerpo. Es dolorosa y suele ser la causa de una infección o gota. Y la crónica es el resultado de haber sufrido con antelación una bursitis aguda. Otra de sus causas es que el paciente haya tenido en una de estas articulaciones lesiones en varias ocasiones. Se manifiesta con hinchazón y dolor y disminuye el movimiento habitual. Este tipo de bursitis puede durar unos días o extenderse durante semanas y normalmente vuelve a salir. Y eso es todo por hoy. Podéis hacerme llegar vuestras dudas y consultar mis podcasts en flmradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa de No todo es correr, donde contestamos a todas vuestras preguntas sobre la práctica deportiva.